Annie, what is the most common way of expressing the future in English? Con going to. Con going to, efectivamente. Con lo cual vamos a trabajar la otra forma, que es will. Okay. Okay, going to es mucho más común, pero a pesar de eso, los españoles suelen emplear will, cuando en realidad empleamos will con menos frecuencia y en ciertos contextos. Por ejemplo, cuando hay algo de duda, cuando no estás del todo seguro, cuando empleas el verbo think, I think I will, con adverbios como probably. ¿Yeah? Okay. Bien, vamos a ver con think. Annie, do you think it will rain? Di que no. No, I don't think it will rain. Good. ¿Y cómo pronunciamos la contracción de it will? It'll. It'll, como la palabra little, pero sin la L. No, I don't think it'll rain. Good. Do you think I'll be late tomorrow? No, I don't think you'll be late tomorrow. Good. Do you think Spain will win the European Cup? Yes, I think Spain will win the European Cup. Are you sure? Yes. Okay. Bueno, os deseo suerte. Good. Como nosotros ni siquiera vamos a estar. No? No, we're not going to be there. Oh, my God. Goodness me. Okay, it's a national disgrace. ¿Sabes? Me imagino. Es una vergüenza nacional. A national disgrace. Okay, ahora con probably, okay? Probablemente no iré a la fiesta. I probably won't go to the party. Good, I probably won't go to the party. Muy bien, lo has hecho genial porque no empezaste la frase con probably. En inglés casi nunca, no, nunca empezamos una frase con probably. Siempre va después del sujeto, okay? I probably won't in este caso, o I'll probably go. En este caso, después también del verbo, pero nunca antes del sujeto. Vale. ¿Ok? Probablemente tomaré un café con mi amigo Juan. I'll probably have a coffee with my friend Juan. Good. I'll probably have a coffee with my friend Juan. Good. Probablemente te invitaré a ti también. I'll probably invite you too. Good. Entonces, quedamos, ¿no? It's a date. No flipes. <It's a> date. Ok, bien. Probablemente no vendrá. He probably won't come. Good. ¿Crees que él vendrá? Do you think he will come? Do you think he will come? O mejor, do you think he'll, con la contracción. Okay. Do you think he'll come? Do you think he'll come? Good. Muy bien. Había otro verbo que empleamos también, otro verbo auxiliar, que es, también se expresa para el futuro, que es shall. Aunque en realidad apenas lo utilizamos como tal. Empleamos shall más bien cuando estamos preguntando algo por cortesía, ¿no? Muy formal. Abro la ventana. ¿Te doy un toque? Shall I open the window? Shall I open the window? ¿Te doy un toque? Shall I give you a ring? Shall I give you a ring? Good. Or shall I give you a call? Shall I give you a buzz? Shall I give you a tinkle? Otra forma de decir... Llamar por teléfono. Eso es, dar un toque. Muy bien. ¿Invito a Iker a la fiesta? Shall I invite Iker to the party? ¿Nos vamos? Shall we go? Good. Y luego, cuando quieres animar a los demás a hacer algo, ¿qué empleamos? Shall we go? Yeah. ¡Vámonos! ¿Cómo lo hacemos, Annie? Yeah, let's go. Yeah, let's go. Ok. ¿Hacemos otra cosa? Shall we do something else? Sí, hagamos otra cosa. Yeah, let's do something different. Good, let's do something different. O mejor, lo que dijiste antes. Let's do something else. You remember? Let's do something else. Otra cosa, something else, ¿ya? Otra persona, someone else. ¿Preguntamos a otra persona para que nos ayude? Shall we ask someone else to... help us? Good, muy bien. ¿Sabes lo mejor de este disco? Este disco que acompaña al índice. No, tell me. El hecho de no tener ningún texto, porque así nadie tiene la tentación de ver y seguir el audio con el libro delante. Esta vez sí hay que esforzarse, hay que exponerse al riesgo, al peligro de escuchar el inglés a pelo.